Ley 17.439. El Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley. En los espectáculos artísticos de números vivos que se presenten en radioemisoras, canales de televisión, salas de espectáculos, boats, cabarets, casinos, hosterías, clubes sociales, quintas de recreo, restaurantes, rodeos, ramadas, exposiciones, gimnasios, circos y carpas móviles y establecimientos similares, el 85% de los artistas que se expresan en el idioma castellano, a lo menos, deberán ser chilenos. En el porcentaje indicado deberá incluirse necesariamente un conjunto folclórico chileno o solistas con acompañamiento de arpa, guitarra o acordeón, todos debidamente caracterizados. Por otro lado, el Ministerio de Educación Pública incluirá en los planes en que se imparte instrucción musical la música y el baile folclóricos chilenos. Asimismo, deberá procurar la edición y grabación de música de compositores chilenos, aunque no sea folclórica. El presidente de la República dictará el reglamento de esta ley dentro del plazo de 90 días, debiendo fijar en el mismo reglamento los honorarios mínimos que les corresponderá percibir a los conjuntos folclóricos chilenos o a los solistas por sus actuaciones profesionales. Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República. Ley 17.439, promulgada en Santiago el 10 de junio de 1971. Salvador Allende Gossen. Esta ley se encuentra vigente hasta nuestros días. Radioemisoras Nuevo Mundo y productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música, toda nuestra música. La legislación reconoce a la música chilena como un bien de nuestra diversidad cultural. Existen en nuestra legislación diferentes leyes de los años 40, 50 y 70 que protegen el trabajo de artistas chilenos y que aún se encuentran vigentes. Sin embargo, no existe voluntad de hacer cumplir estas leyes. Por eso, iniciamos, aquí y ahora, una campaña por un 50% de difusión efectiva de música chilena en radios. Actualmente hay un proyecto en el Congreso que necesita nuestro apoyo para transformarse en ley. Pero no nos engañemos, cualquier porcentaje de música chilena en radios no será efectivo si los grupos, solistas y temas incluidos son los mismos que en la actualidad. O sea, música creada y grabada en Santiago. Se debe garantizar la igualdad de acceso a los músicos de todo nuestro país. Adheriendo completamente con esta idea, Aldea Local programará semanalmente por cada un tema de bandas de la Aldea de Santiago, un tema de bandas de alguno de los cientos de aldeas del resto de Chile. A diferencia de los proyectos de música local de los consorcios radiales, cuando en Aldea Local digamos música chilena, no estaremos hablando de música creada y grabada en Santiago, sino de música creada y grabada en todas las aldeas de Chile. Iniciamos así entonces el segundo capítulo de Aldea Local. Echen a andar su grabadora o se indiquen nuestro feed. Trípode es lo que sostiene el mundo ideal. El año 2005, Felipe Lajara y Leo Verdugo logran encontrar una cantante para sus ideas compositivas, Pamela Samara. Con ella inician un viaje creativo a través de guitarras, sintetizadores y voces líricas, desembocando en la propuesta de rock, arte teatral, que los diferencia de la música popular usual. Si quieren escuchar más música de Trípode, pueden visitar myspace.com/bandatrípode. Claro que el trípode es con Y. Daniela Enríquez escribe en su blog: muchas veces he sentido que pierdo las fuerzas, la fe, para ir tras el último de los sueños que tengo desde que era una niña. Ya cumplí aquel que tiene que ver con el amor, un hijo, que es el sueño de casi todas las mujeres. Me falta el de mi música, que muchas personas la escuchen y les guste, o que por lo menos reconozcan en ella arte y calidad. Más sobre Daniela Enríquez en myspace.com/danienriquez. De la Aldea de Santiago escucharemos a la banda Trípode con Baila Sin Parar. De la Aldea de Concepción, Daniela Enríquez con La Calle en que viví. Lanzando en nuestra pista de cómo alucinar. dejado en cueros. Bésame, átame, me has dejado, hostias. Tócame, fúlame, me has dejado tieso. Vísteme, ándate, me has dejado lacio. Las manos en los bolsillos y los ojos bien abiertos, me preguntaba en qué momento me perdí. En los bolsillos y los ojos bien abiertos, me preguntaba en qué momento me perdí. Mientras se sumaban pasos, repetía todo el rato cómo ha cambiado. En la casa en que viví, no solo las calles han cambiado, también son los años que han pasado, que se han llevado, oh, oh, más que concreto, oh, oh. No solo las calles han cambiado, también son los años que han pasado, se han llevado, oh, oh, más que concreto. Nunca indiferentes para el público, escandalosos en el escenario, Pánico Escénico forma un estilo muy particular, con una base rockera pesada, pero con variados matices y viajes por ritmos psicodélicos, latinos, etc. Tienen dos trabajos grabados. El segundo de ellos es un minidisco autogestionado llamado Muertos de la Risa. Dentro de los hitos de la banda, está haber ganado el primer lugar en el Festival Sureño de Bandas Emergentes Puerto Rock, que se realiza en Puerto Montt. Si quieren escuchar más temas o saber más información de Pánico Escénico, pueden hacerlo en myspace.com/pánicoescénico. De la aldea de Puerto Montt, escucharemos a Pánico Escénico con Delirarte. Mano y los dejamos con la patada para que se muevan este 18. ¡Ya cauro!

Papá, dame mi pastilla, porque me siento muy mal. No me puedo concentrar. Mi guata tiene cosquillas. Me duele la pajarilla. No me puedo ir a dormir. Siento que llega mi fin. Necesito ese sedante. Anda, tráeme al instante. ¡Mi querido Ritalin! El psicopedagogo me diagnosticó un serio déficit atencional. Recetó pastillas al desayunar y nunca más volví a molestar. Ritalin, cuando un niño es demasiado feliz. Ritalin, y dile adiós a la vida infantil. Thank you. Aldea Local, 100% de música chilena, pero de verdad. Quienes tengan acceso a internet pueden comunicarse con nosotros en este mismo momento, vía Messenger a aldealocal@hotmail.com, vía Getalk a aldealocal@gmail.com o vía Twitter a twitter.com/aldealocal. Desierto Florido es un cuarteto oriundo de Los Ángeles que ofrece un rock con muchos tintes de pop, el que está acompañado por melodías pegajosas que difícilmente salen del oído. Desierto Florido nace el año 2003. Graban su primer material discográfico independiente, titulado Voz Brava, el año 2007. Actualmente, la banda se encuentra en proceso de estudio de lo que será su segunda placa discográfica. Si quieren conocer más material de Desierto Florido, pueden visitar myspace.com/desiertoflorido. Los Caníbales Surf Combo nace como trío en febrero del 2003, decididos a hacer música surf instrumental, estilo muy popular a principios de los años 60. Durante abril del año 2003 graban un EP de tres temas y durante octubre aparece su primer disco llamado Terror en la Playa. Durante el 2004 aparecen en una compilación llamada Intro Latin Orama, editado por el sello mexicano Isotonic Records. En noviembre del 2005 graban un EP en los estudios HBO en Valparaíso llamado Camino a Infiernillo. Durante su trayectoria la banda se ha presentado exitosamente en países como Argentina, México y gran parte de las ciudades de Chile. Más sobre Los Caníbales en myspace.com/loscanibalessurfcombo. De la aldea de Los Ángeles escucharemos a Desierto Florido con Un Sábado de Febrero. Y de la aldea de Santiago a Los Caníbales Surf Combo con Tímido Twist. Aquí, amor, si estamos a oscuras, pero ya salió el sol y el silencio se acabó. Entre tanta confusión, si no existieras tu amor, prefiero morir solo. Ya no puedo estar esperándote acá. Quisiera abrazarte solo. Hay algo allá afuera, hay algo ocurriendo en nuestras aldeas. Vayamos, participemos, apoyemos. Agenda local, del sábado 13 al domingo 21 de septiembre. Durante esta semana que hemos estado en las sombras, que no hemos estado transmitiendo, han llegado bastantes actividades, conciertos y distintas cosas que están haciendo las bandas a los diferentes correos y contactos de Aldea Local. Así es que vamos a pasar a comentar algunas de ellas. Partimos con Bejara, el power trio de la música con sentido y razón, que presenta su nuevo disco, Folk Trova Rock, hoy sábado 13 de septiembre a las 22 horas. Esta presentación de disco es en La Barcaza, que queda en Santa Isabel 350, Santa Isabel esquina Condel en Santiago. Valor de la entrada, 2.000 pesos, y si pagan 3.000, se llevan además el disco. Choromandinga lanza su tercer disco, grabado absolutamente en vivo en el Centro Extensión de Balmaceda 1215 durante el mes de junio del presente año. El disco contiene 15 temas y esos temas se pueden escuchar el sábado 13 a las 22 horas. Bueno, va a tener que escoger entre ir a ver a Choromandinga o ir a ver a Bejara. Esto va a ser en el Cine Arte Alameda. Las entradas cuestan 2.500 pesos, esa es la preventa, y 3.000 pesos el mismo día. Tenemos otra tocata también hoy sábado 13 de septiembre a las 22 horas, en tanto termine Aldea Local. Actúan Dolby y Pollux en el Bar Dominica, que queda en Dominica 25, Dominica esquina Pío Nono, barrio Bellavista, Santiago. Habrá música Brit e Indie toda la noche. 1.500 la entrada. Podríamos pedirle a todas las bandas que todas las tocatas partan en realidad tipo 10 y media, cosa que todos puedan escuchar Aldea Local entre las 9 y las 10 y alcanzan a llegar las tocatas, ¿o no? Fonda Música al Borde, a puro rock chileno. Habrá selección de videoclip de lo mejor del rock chileno, luego la nueva propuesta de Los Perdidos y después DJs, música al borde Sound System, mezclando rock chileno toda la noche. Esto parte el 17 de septiembre de las 23 horas, en Piedra Bar, Ex Túnel, Caupolicán, esquina Blanco, frente a Torre Caupolicán. Esto es en la aldea de Temuco. El valor son 2.000 pesos, con cover hasta las 12 y media y después 2.500 pesos después de las 12 y media. Camino de Tierra de Punta Arenas actúa en Santiago. El miércoles 17 de septiembre, Tabernarios y Camino de Tierra en Fun Box Pub, Avenida Providencia 1652, Galería El Patio, Providencia. Y el jueves 18 de septiembre, Tabernarios, Devil Presley, Silver Jack y Camino de Tierra en el Club Mist, que queda en Avenida Suecia 0152, Barrio Suecia, Santiago. También nos llegaron los datos de la Fondart, alguna vez que nos toque. Odisea Nacional, Centro de Arte Alameda, Disorder.cl Magazine y Sónica presentan La Fondart, un espacio no tradicional para celebrar la fiesta más tradicional de todas, el 18 de septiembre. Actuarán el miércoles 17, Freddy Mitchell, y luego habrá una fiesta con DJ Álvaro España y DJ Francisco Mujica. El 18 de septiembre actuarán Los Caníbales Surf Combo, que ya estuvieron en esta edición de Aldea Local, Niña con Frenillos, Intimate Stranger. La fiesta estará a cargo de DJ Pablo Guiadach y DJ Alejandro Gómez. El jueves la entrada cuesta 2.500, el viernes 4.000. Más información pueden visitar la página de disorder.cl/lafondart. Gran Fonda La Bohemia. Chile está de cumpleaños y lo celebramos en grande en la mejor fonda de la octava región, con vinos, chichas, ponche, anticuchos, empanadas, cervezas y tragos. Artistas invitados: Feliciano más banda, Los Amigos del Río, Antuli Wen. Todos los días apertura de La Bohemia. Preventa Berhouse y Audio Música del 17 al 20 de septiembre en el ex Teatro Urbania, que queda en Barros Arana 124, Concepción. Fonda Rock en el Óxido, Alta Densidad, Sueños Oscuros, Imperial, Don't Fall, Matusalem. 18 de septiembre a las 22.30 horas. Esto va a ser en el Bar Óxido, Purísima 282, esquina Santa Filomena, barrio Bellavista, Santiago. El valor, 2.000 pesitos. Fonda Galpón Víctor Jara. Todos invitados y esperados en el fondazo del Galpón Víctor Jara del 17 al 22 de septiembre desde las 22 horas. Los precios de los líquidos y comestibles estarán tan baratos que no lo podrás creer. Y la programación de cada noche, uff. ¿Quién redactó esto, el Pepe? Todos los dineros están destinados a realizar los trabajos que necesita el Galpón para que no sea clausurado. Plaza Brasil, Huérfanos 2146, Santiago. Invita Fundación Víctor Jara. Y Pepe Lois. Hombre Lobo Producciones presenta Fonda Copia Rock 2008, El Retorno de los Húsares. 13 bandas en un mismo escenario. Line-up de bandas Ultra On Fire. Hielo Negro, Super Cabrón, El Gran Temor, Atomic Genocide, Predator, Engranaje, The Wine Experience, Mal de Pampa, Attitude, Alcohol Rock, Indecisión, Óxido y Genghis Khan. Muchísimas bandas. Sábado 20 de septiembre a las 16.30 horas en el Callejón del Inca 462. Adhesión, 3.000 pesos. La verdadera cumbre rock del desierto. Absolutamente imperdible. Si ustedes quieren que sus actividades sean difundidas a través de Agenda Local, publíquenlas en myspace.com/aldealocal, en fotolog.com/aldealocal y en Facebook busquen Aldea Local. tenemos un grupo y una página. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Para Cabaret Nobel, el azar no existe. Todo resultado favorable es la consecuencia natural de un trabajo minucioso, un trabajo que no descuida detalles y que aspira al desarrollo conjunto de música y estética. Este año esperan que el vuelco introspectivo del grupo llegue a su fin y que todas las horas de ensayo acumuladas tengan su saludable exhibición en un espectáculo itinerante por los distintos reductos capitalinos. Para conocer más de Cabaret Nobel, pueden visitar myspace.com/cabaretnobel. Trifulca nace a mediados del 2004 en Castro, Chiloé. Juntos emprenden una búsqueda musical hacia una nueva propuesta, fusionando la música folclórica chilota con elementos del jazz, funky y música afrocubana. Hasta la fecha tienen dos discos editados y están en un proceso de mezcla de un disco en vivo grabado en 2007 llamado Girando por Chiloé. Trifulca se ha presentado en Holanda, Noruega, Bélgica y Francia y planean la grabación del tercer disco de estudio y una gira nacional. Más sobre Trifulca en myspace.com/trifulca. De la aldea de Santiago escucharemos a Cabaret Nouvelle con Pulsión. Y de la aldea de Castro, Trifulca, con Comuneros. Voy quemándome las venas, desenredo la razón. Señales terrenales desnudando el corazón. Humanas condiciones que me encierran donde voy. Soy promesa enterrada que florece otra vez. Que cada miel que sangra se refleja como fe. Una pulsión enferma que me grita como soy. Abro un cristal sobre mis pies descalzo. Hoy Ha llegado a Aldea Local el siguiente comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile. Preocupación por decisión parlamentaria que aprueba renovación express de concesiones radiales. La Cámara de Diputados aprobó el jueves 21 de agosto un proyecto de ley cuyas modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones sellan el sistema radial de concesiones durante los próximos 25 años y mantiene el actual perfil de distribución del espectro radioeléctrico, que presenta la mayor concentración de propiedad en la historia de la radiofonía chilena. Las modificaciones propuestas, referidas a eliminar la exigencia de proyecto financiero y técnico, significan, en la práctica, renovación automática de frecuencias para los actuales radiodifusores, quienes deben participar en el llamado concurso público para renovar sus frecuencias que vencen en el año 2010. AMARC Chile llama la atención a la opinión pública sobre las implicancias de estas modificaciones para la libertad de expresión y la pluralidad de los medios. Con este proyecto de ley se impide la entrada de nuevos operadores al sistema radial, se lesiona gravemente el carácter de patrimonio de la humanidad del espectro radioeléctrico y se mantiene una altísima concentración de propiedad de medios. Al mismo tiempo, hacemos notar que este proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y es aprobado a 2 meses de las elecciones municipales, situación que en legislaciones de otros países está prohibida para evitar las presiones ilegítimas de los gremios radiales a los parlamentarios. Llamamos a la opinión pública y a los senadores a dar un debate de altura que considere el acceso a los medios de radiodifusión, la concentración en la propiedad de los medios, el desarrollo de las comunicaciones, el futuro de la radio digital, la radiodifusión AM, la protección de los medios locales y el estatuto de la radiodifusión comunitaria chilena, cuyo régimen concesional se cuenta entre los peores del mundo, con exigencias de concesión cada 3 años, con potencias irrisorias, sin consideración del carácter comunitario de sus contenidos y con situaciones de hostilización y persecución cada vez más frecuentes. Ese fue el comunicado de AMARC Chile que llegó a Aldea Local. A las peticiones de AMARC Chile nosotros sumamos un 50% de difusión de música chilena en las radios. Despedimos el capítulo de hoy con Sokyu y Carlos Cabezas, de la Aldea de Santiago, con el tema El Pueblo Electro Cumbia Guerrilla. Y finalmente, Claude de Frecuencias, junto a Eugenio Cornejo, aldeanos que están construyendo música chilena en Berlín. Globalización. y cantar. Que vamos a triunfar. Privatizan el aire y la mar, privatizan también tu esperanza, privatizan el modo pensar, privatizan las horas del día, privatizan la guerra y la paz, privatizan la muerte divina, privatizan el modo de amar. Yo era un campesino que vivía de la tierra, tenía mi ranchito, mis vacas y mi perra. Nadie me mandaba, tenía mi libertad, nadie me jodía vendiendo el despertar. Mi vida era tranquilo entre árboles frutales, gozaba de los frutos, manzanas y cereales. Las uvas que me daban el vino preferido, gozaba mis amigos, mi tía y mi sobrino. Un día cuando fui a ordeñar mis vaquitas, noté a unos señores que venían mi terreno. Le dije que hacían en mi tierra extranjeros, me dijeron que venían de Madrid y Valencia y traían para mí una super gran oferta. Me dijeron que sería millonario en un instante si firmaba estos papeles, estos coños tan pedantes. Globalización, global es su visión. Nadie es perdedor, la vida es una opción. Globalización. Privatizan el hip hop, apoyan una máquina. Sonos es un producto como Nike o como Adidas. Se vende ningún hombre de una empresa. Trabaja que tu empresa para tener comida en la mesa. Así va la situación por la globalización. Los cuicos más ricos, más pobre la población. ¿Cuál es tu opción? Privatiza tu risa con prisa y ponte corbata y camisa. Sal pa' afuera, vende ofertas en la micro. Pelea con el hermanito, él vende más heladitos. Oh, oh, oh, destruyan los pueblos, la unidad, la humanidad, igualdad ya no existe. Metido en un sistema que nunca elegiste. Otra vez pa' fuera, busca tu manera. Bandera revolucionaria para madre tierra. Privatizan el cielo y la tierra, privatizan el aire y la mar, privatizan también tu esperanza, privatizan el modo pensar, privatizan las horas del día, privatizan la guerra y la paz, privatizan la muerte divina, privatizan el modo de amar. Ya pasaron y aquí sigo narrando. Lo que pasó en mi tierra tiene un sabor muy amargo. Estos puños se compraron casi todo a mi vista. Construyeron oficinas y unas grandes autopistas. Mis vaquitas se enfermaron y ya no me daban leche. Mi terreno se apestaba y los árboles murieron. Mi vida campesina se murió con tal tensión. Se murieron mis plantitas y entré en depresión. Privat, Gelände, privat, Rente, privates, soziales, demokratisches System. Was wird geschehen? Mehr Ghettoisierung, Globalisierung, die neue Orientierung. Regierungen und Herr, die Kultur als heute kaufen, verbrauchen, verschnaufen, dann wieder kaufen. Umtauschen geht nicht, Protest ist vergeblich. Und der faire Kampfhandel hilft nicht erheblich. Beweglich bleiben wir, privatisieren, ins eigene Heim investieren. Was vor den Türen passiert, oder machst du Heide? Tagesschau mit Krieg sehen, es ging Langeweile. Global es tu visión. Nadie es perdedor, la vida es una opción. Globalización, global es tu visión. Nadie es perdedor. Ese fue el segundo capítulo de Aldea Local. Participaron en el programa de hoy día Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete.